Mai. Înceta Gabriel că ni curmi te ni gai. Fita înce ni mă pun de tun, ne întrebe voi ta vos cu ni, o ce fi ni mă pun. Fi mai de tun, fita un pachet vita ple, e ne tu pachet ni tram, sunt te polin, sunt te pan pequeni, la ce sunt mai, meci fel de pan. Fita, cum e omul ei, ce mulantă, mă ce pai mai, plecă mai, meci, ce mulantă, cum e rupum, te contoi, mai pe ni. Vita ne vine tai în conțpa el nu ne tine dacă mai sunt nu pelei ta puvinca și un lei uniorul tai un tai mapu uniorul tai un tai un cam uniorul tai un tai sunt mi acțion pingei ta fa veni fi mai ta fem gau ken ca cum o putem cam cum ken sunt te puni ne întuni că mon ne vezi ta ne întuken că am cânta mi da tot un mon mi pun un mon că le ken vei mai asumă un glen Cunul la mai tva, ne întoarcem mai jos cu tapleimu. Lan lili pinte în bine, te voi trece în tavelei. Fii mai tăi încet, te cinci pani în aplien. Fii mai cita, te cunoaște mai nou tăsungu, te cunoaște mai tăi încetam ni fătă cecem, te mai cingel că fii, te fii mai fătă că dacuiem, ni pupa luiem, ni pupa cuiem mai vita ruine tingen. Fii te cim cunul că fii ingen, ne întoarc că fii ni cum te cunoaște mai ingen. Fii mai cima, fii mai jauvan tva. Cunul la mai. Felei mai gnechen, felei mai winkul, felei mai mausa, felei mai co, felei mai kruf. Fei mu mai tachpagita cum e kesmu, kei in tai nirakstam la ti. Femi cita felepan, pitamota roca pinita sa ce ma fumu, ca fiata acun fameu. Pita elungeli mai smu, felei mai gnechen, elungeli mai cembea, elungeli mai tai nirakstam, vista spalean smu, plekin mai tai nirakstam, veni mai. Pentru un mai tăi nici cei nici mă apun sunt atâta. Cum sunt lu? Asta mă le doi ca. Nici cu la ei mănai cu pe ni. E un cu la ei mănai tăi mănu sunu. E un cu ni tăi sunu cu melai tva pe ni. În cinta n-a cum e un tân nerge fi n-a cum e un lam pe nerge fi tăi tăi cei am cum e că coiagul tău nu mici pa cei sunu. Pe vla tăi fe melai n-a tva pe ni. Cum sunt lu? Ne vândele tăi, ne vândele tăi pe mici. Chumulanta mai, cum e miau tăi, în felii ai mei, în puguce, în puguce, cum e ci, cum e norugle tău fi niraxam, norugle tău fi nirupuie în tatui, cum e ci, cum zugulă mai, vita, zugulea luca, vente pun tăi niraxam pe ni. Entrevista a Gabriel Canicul, un pintu lof canicul, buen mato. Bueno, Peñi, ¿cómo nace su motivación para enseñar el idioma mapuche? Mapunche zungun, mapuche zungun, oche zungun. Mapuche es un pídate. Entiendan entonces un caso. Yo más que todo, yo nací en la comunidad donde vivo actualmente, en la costa de Huichilafquín. Muy joven me expulsaron con toda mi familia al Parque Nacional. Yo tenía 8 años, me crecí, vine a crecer acá en el Puente de los Andes, Colegio de los Curas, donde no autorizaban hablar, si hablaban mapuzún y se reían los compañeros huinca, y así incluso los directores, los maestros decían que no tenía que hablar más, cosas que pasaron en aquellos tiempos, lo que hace el gobierno, ¿no? Y bueno, así después me empleé con los huinca, anduve mucho, a los 48 años, 50 años volví a mi comunidad, y bueno, ahí empecé a andar y no sabía nada, pero todo este conocimiento lo fui a sacar en el Rehue, porque hay que decir la verdad, de ahí, porque cuando de un principio no sabíamos nada, la familia se había olvidado de todo, tuvimos que llevar a otra comunidad para que fuera a colaborar con nosotros, para que lo reanime, lo enseñe, así volvimos a retomar nuestro Rehue. Entonces, en el Rehue aprendí solo prácticamente, pero tuve una seña muy importante, ¿no? Porque por eso lo fue tanto. En el tercer día del Nidipun salió una nube en el volcán, un tipo sombrero, y se aposentó, digamos, llegó en el Rehue de nosotros, un pleno día, no había viento, no había nada, y fue, bueno, mi abuelo, mejor dicho un tío, me dijo que era una señal muy importante para mí, que yo aprendería seguramente toda esta lengua, toda esta costumbre, aprendería solo, me dijo así. Y bueno, así me sucedió, tal cual, como te estoy diciendo, no necesité ningún maestro, nadie me dijo cómo tengo que hacer en el Yepun, cómo tengo que usar Ponpon, Rehuemu, John Olmeo, y así he salido, de mí está molento. Quiero dejar en claro, cuando dicen Rehue, tiene un significado, y cuando digo John Olmeo, tiene otro, porque los mapuches dijeron Rehue y también el John Olmeo. Por ahí seguramente alguna gente por ahí escuchan decir Yongol. Quiero aclarar que Yongol es hecho por una comunidad o grupo de gente que forman, hacen ese lugar que se le llama Yongol. La palabra Rehue, derivado de cuando lo hace un machi, por eso nosotros tenemos un Rehue, y lo hizo un machi muy importante que tiene un bisabuelo, y hay una fuerza de curación en ese lugar. ¿Feliz? Feliz. ¿Cómo pronuncié? Wenewen. Sitio en internet wenewen.blogspot.com. Correo electrónico espirituoso27@gmail.com. La minería en estas tierras, negocio para pocos, destrucción para todos. He corrido a recoger el sueño. Le fue un buen tumiaín y peumá. Wenewen. Aukin Sungun. Aukin Sungun. Sitio en internet wenewen.blogspot.com. Correo electrónico espirituoso27@gmail.com. Olvido con el daño vida, coño. Olvido con el daño vida, coño. Coño, no es coño. Coño, no es coño, no es coño, no es coño. Que le falta duele mi coño. Que le falta duele mi coño. En que me ve coño, no es. Talgando a yo coño, talgando a yo coño, nay, coño, nay, coño, coño, nay, coño, coño, nay, ñaña, nay, cucu, cucu, mi coño, cucu, cucu, mi na coño, cuidapi, mi coño, chupi, chupi, toco, ne, mi coño, chupi, chupi, toco, ne, mi coño, chupi, chupi, toco, ne, mi coño, coño, nay, coño, nay, coño, nay, coño. Coño, ana de coño, coño, ana de coño. Wenewen, wenewen. Trenzados por los hilos de una cultura milenaria.